veo contigo. Nacimos para estar juntitos, juntitos, juntitos. Mira qué lindos ojos y verme en ellos más hermoso, hermoso, qué hermoso. Desde que te vi me dije entre mí, chiquita vas a ser mía. Tú eres un 10 pero junto a mí te ves mucho más bonita. Ya te conseguí una nuera bien bonita, bonita, bonita, bonita. Me trae bien loco tu sonrisa bonita. Y échele chingazo, compa Luis R. Puro Sonora, viejo. Y échele, compa Frisia. ¡Hola, pariente! Tres.